Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el Parque Zonal El Carmelo, que se encuentra ubicado en el barrio Álamos Norte. Este es uno de los 25 parques beneficiados en la localidad de Engativá, ya que fue escogido por el alcalde Enrique Peñalosa, tras una campaña de Bogotá llamada Salva los Parques. Fue intervenido desde el 7 de mayo del 2018, con juegos infantiles, gimnasios al aire libre y la cancha sintética Fútbol 7. Fue arreglado 1.6 metros cuadrados en el parque. El objetivo de este parque es que los niños empiecen labores deportivas y dejen de un lado las drogadicciones y actos ilícitos que se encontraban en el parque. Para extender esta información nos encontramos con la señora Aisha Martínez Flores, una abogada con 30 años de experiencia y actualmente presidenta de la Junta de Acción Comunal, donde lleva 8 años. Gracias por colaborarnos con esta entrevista. Esperamos que sea un rato agradable y podamos ampliar la información sobre este parque tan encantador y que tiene una buena atención. Presidenta de aquí de la Junta de Acción Comunal del barrio Álamos Norte, aquí atendiendo pues la solicitud de ustedes sobre los comentarios que tenemos referente a nuestro Parque Zonal El Carmelo y la intervención que se ha realizado por parte de nuestro alcalde mayor Enrique Peñalosa. Los habitantes de la zona Engativá saben que estos espacios se han prestado para que los delincuentes vinieran a este sitio a hacer cosas prohibidas por las autoridades, como lo son ventas de sustancias psicoactivas, robos, peleas ilegales, entre otros. El Parque Carmelo era uno de los involucrados, ya que el acceso era fácil. Aparte de esto, el lugar no contaba con seguridad privada ni presencia de las autoridades que se acercaban a las horas de la noche. En de a esto se llevaron a cabo los cambios del parque para que se encontrara más seguridad en el sitio. ¿Cree usted que el trabajo realizado en el parque está para beneficio de la comunidad para que se sienta más segura y se acaben estos actos delincuenciales en el parque? Como ustedes lo expresan, ese ha sido el objetivo del doctor Enrique Peñalosa, en recuperar todos esos parques que en otrora se habían perdido, le faltaba iluminación, le faltaba sentido de pertenencia, le faltaba espacio para que los jóvenes y los adultos mayores hagan presencia y sientan que el parque es propio y de verdad que nos brinda seguridad, y aparte de la seguridad es el embellecimiento en sí del entorno. Se ha escuchado mucho en Bogotá la campaña Salva los Parques, la cual fue creada por el alcalde mayor Enrique Peñalosa. Pero tenemos claro que detrás de esta campaña influyen más empresas, aparte de las que hacen el producto y quién lo vende. ¿Nos cuenta usted cuáles organizaciones distritales o privadas intervinieron en la rehabilitación del Parque Zonal El Carmelo? Campaña de la rehabilitación de los parques, en este caso un parque zonal, está administrado directamente por el IRD. Como son los parques zonales, los parques barriales y los parques de bolsillo son administrados por las alcaldías locales. En el caso que nos compete ahorita, que es el Zonal El Carmelo, pues ahí interviene directamente es el IRD, que es el que administra ese parque zonal. Intervienen otras instituciones privadas, como son por lo menos los que venden el mobiliario de los niños, los que venden los aros para las canchas, los que venden las mallas, los que venden la cancha sintética, los constructores, porque entonces el IRD, aparte después de Enrique Peñalosa, se le va dirigido al IRD, que es el que debe intervenir bajo recursos del IRD el parque. Entonces el IRD contrata con instituciones privadas, que son los contratistas, los que vienen a hacer el trabajo que se está pendiente hacer o se ha planeado con la comunidad, o debajo un plano se debe realizar con la comunidad y con el IRD. Aparte de eso, intervienen otros privados, que son el contratista debe comprarle a unos privados los que fabrican lo que son las bancas, lo que son las canchas, los materiales que se deben utilizar para ubicar en ese parque. Nos cuentan que el Parque Zonal El Carmelo es uno de los pocos parques que cuentan con modernas zonas de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, canchas sintéticas, entre otras. A todas estas las encierra una sola finalidad. Tenemos en cuenta que hay varios parques en el sector y que este sea uno de los beneficiados causa interés. ¿La Junta de Acción Comunal ha influido en algo o todo lo escoge la campaña? Bueno, sí y no. La gestión para la rehabilitación del parque fue gestión de la Junta de Acción Comunal viendo el deterioro que se generaba en el parque porque se convirtió en zona de drogadicción, venta y consumo de estupefacientes, problemas de inseguridad, entonces viendo la necesidad que se requería del sentido de pertenencia, nosotros como Junta de Acción Comunal y atendiendo las solicitudes de la comunidad y viendo el programa que nos ofrecía el alcalde mayor, entonces nos adherimos a ese proyecto y empezamos a trabajar mancomunadamente, Alcaldía Mayor, IRD, Comunidad y Junta de Acción Comunal para rehabilitar el parque, para que se cambiara el entorno, para que hubiera más seguridad. Y hoy en día, como ustedes pueden observar, es uno de los parques más bonitos que encuentran ustedes alrededor, con iluminación LED, con senderos peatonales, con juegos para niños, con gimnasio, con dos canchas de fútbol, una cancha futsal y una cancha profesional. Está completamente enmallada, las dos están totalmente iluminadas. Contamos con tres canchas de básquetbol, que la empresa, esas son múltiples, para hacer banquitas, para baloncesto y para voleibol. Encontramos en el parque dos canchas sintéticas, una que es grande y es utilizada por escuelas de fútbol. En cambio, la otra, que es un espacio más reducido, se utiliza por la comunidad, aunque el día jueves hemos notado que intercambian. Queremos saber un poco sobre estas canchas. ¿Sabe cómo es la utilización de las canchas y por qué dos canchas en el mismo parque? Bueno, las dos canchas son diferentes. La pequeña, como usted acaba de anotar, es una de futsal, es una cancha pequeña que es utilizada por la comunidad, no tiene ningún costo, pero deben surtir un conducto regular para que la comunidad, escuelas de fútbol o personas de alrededor del parque, porque se llama zonal, o sea, los vecinos de la zona que tenemos, quieran echar su picadito, quieran jugar, y también se utiliza por lo menos para hacer actividades de los adultos mayores, en ejercicios, en la ocupación del tiempo libre. Entonces hay que seguir un conducto regular para solicitar el día, la hora de ese espacio. La cancha más grande que ustedes ven, como ustedes lo anotaban, es la que utilizan las escuelas de fútbol, a las cuales también deben solicitar a través de la administración que existe ahí en el parque del IRD los espacios para utilizarla con las diferentes escuelas de fútbol, que hacen que los niños y los jóvenes ocupen el tiempo libre cuando salen del colegio, o los sábados o domingos, dependiendo el tiempo que se les asigne a ellos, porque eso va por días y por horas, porque rotan las diferentes escuelas. Esa tiene un costo muy pequeño a las escuelas de fútbol con el IRD, porque esas canchas necesitan un mantenimiento. Entonces, esa es una manera de que el IRD recupere parte de la inversión y el mantenimiento consecutivo de esas canchas, porque si esas canchas en el transcurrir de los días se usa, se sigue usando, entonces ¿quién las va a recuperar? ¿Con qué dinero? Entonces, por eso, como es la cancha profesional, entonces tienen una pequeña cuota que ellos deben pagar. La futsal, que es la pequeñita, es de la comunidad y de los vecinos de la zona. Han sido muy evidentes las modificaciones del parque, pero vemos que en una gran parte del parque todavía encontramos parques infantiles deteriorados, zona verde sin utilizar, senderos con huecos y deformaciones, las cuales son apartadas por muchas de las personas ya que aprovechan los otros espacios. ¿Qué solución vemos a este problema o hay un proyecto programado para este lugar sin uso? Pero fíjate que el uso que le dan las personas que vienen a traer a sus hijos a los juegos infantiles es lo que hace que continuamente se mantengan deteriorados. Porque vienen papás y saben que no se pueden sentar en los columpios porque tienen una edad reglamentaria, se sientan ahí con los niños, le dan mal uso y entonces una continua sucesión de recuperación, pero es porque la misma cultura ciudadana no hace que se mantengan. Entonces es un círculo vicioso donde el IRD, donde la misma comunidad quiere embellecer, pero hay comunidades que no se meten en la cabeza de que estos son espacios públicos, que así como ellos se benefician, van a venir otras personas y que se les debe dar el uso y el respeto que merecen. Si son para tales edades, respetar las edades, porque si dice que es niño de 0 a 5 años y se sienta una parejita de novio o se sienta una persona además de obesa, pues se va a dañar el espacio. Entonces no tiene sentido de que la inversión que se hace por parte de la alcaldía en la recuperación de ello, sea destruida por personas inescrupulosas que no respetan los espacios públicos y la falta de cultura ciudadana. Pero los parques en sí ya se han venido repetitivamente arreglando, renovando, y todo ese mobiliario que ustedes ven es un mobiliario nuevo, pero si está deteriorado, como ustedes en algunas partes ven, es por la falta de cultura ciudadana. En el parque se observa que hay varias ventas ambulantes, como lo son vestuario, comida, accesorios, comida chatarra, etc. Se sabe que las ventas ambulantes están prohibidas en los espacios públicos. Es un problema que se presenta hace algunos años en esta zona. ¿Por qué los cambios del parque no influyeron en estas ventas y cómo se podría liberar el espacio que hace parte de la comunidad, ya que es un corredor por el que transitan multitud de personas y es necesario para que la gente camine tranquila y sin tropiezos? Mira, esta alameda ya ha sido recuperada, esta es la tercera vez que se recupera. ¿Por qué hay la presencia de vendedores ambulantes en ella? Porque se ha venido recuperando a través de la alcaldía local, con jurídica, la policía y la misma comunidad, porque el corredor que va hacia el centro comercial a Álamos Diver Plaza estaba invadido. Entonces, a través de gestiones de la Junta de Acción Comunal, hemos venido recuperando esos espacios con el apoyo de la alcaldía local y de la misma policía. Y hemos venido avanzando, colocando mallas, ahorita que colocamos los contenedores de basura, pero la falta de cultura ciudadana es repetitiva, y mientras la policía y la alcaldía limpian por un lado, ellos dan la vuelta, apenas se van las autoridades y vuelven a tomar el espacio. La gran parte del corredor se recuperó y se han ubicado mallas, más sin embargo ustedes ven ahí por lo menos venezolanos, personas que de ventas ambulantes, que cualquiera tira un trapito y ahí pone una venta ambulante. Entonces, como hemos venido reiterativamente presionando con la policía, ellos vinieron avanzando la zona que está en el Parque Zonal El Carmelo. Entonces ahora se ubican allí, entonces tenemos el problema porque ahí tenemos el canal del Jaboque, tenemos la ciclorruta, tenemos el área de esparcimiento de ahí, de esa misma zona, y entonces los vendedores ambulantes que se sacaron del corredor del centro comercial se han venido paulatinamente ubicando aquí en esta parte del parque, pero la idea es con el apoyo de la alcaldía local y basado en el programa que tiene Enrique Peñalosa de recuperar los espacios públicos, es decirlo, avanzando y recuperando, pero nos queda muy difícil por la falta de oportunidades que tiene a veces la gente. Entonces buscan el rebusque y entonces ven un espacito y ven que hay harta circulación de gente y la misma gente contribuye. Si tú le compras a un vendedor ambulante, estás patrocinando que ellos sigan vendiendo allí. Entonces, si viene la alcaldía y lo recupera, entonces es un problema, ya es un problema social lo que existe allí. Y si yo le compro, sigo fomentando. Muchas gracias, señora Aisha Martínez Flores. Finalmente, esta información es con gran importancia, ya que nos aporta saber un poco más de los cambios, provechos e inconvenientes del Parque Carmelo. Con el placer que la comunidad se informe y que le dé continuidad de acercarse a conocer este espacio, para que disfrute y cumpla el objetivo de la campaña. Gracias a ustedes por tomarse ustedes la atención, y felicitaciones al colegio para que, fíjense de la distancia que ustedes tienen para investigar qué hay alrededor, qué se construye alrededor. Eso es lo bueno, vender las buenas obras que se hacen a través de la administración, y que no es solamente que la gente pida y pida, pero si la gente no cuida, nunca vamos a tener las cosas tan bonitas como las que ha hecho el alcalde Peñalosa en la recuperación de todos los espacios que han venido siendo abandonados, que han venido siendo ocupados por la venta de estupefacientes, por el desorden, por el vandalismo, por todas esas cosas. Y qué bueno que un colegio como el de ustedes se preocupe y transmita todas esas buenas acciones que se hacen, porque al fin y al cabo son dinero de nuestros impuestos, y si nosotros no los cuidamos, pues no vamos a tener nunca nosotros el sentido de pertenencia para respetar lo común, o lo que nos une, o lo que a nosotros de una u otra manera nos hace sentir ese sentir de pertenencia, de que mira todas las cosas tan bonitas y que yo la puedo disfrutar, y así como ustedes lo hicieron ahora, transmitirle a sus otros compañeros, oiga, mira, ahí hay un parque que se hizo tan bonito, para que venga y lo utilicen y le den un buen uso. Esa es la idea y lo felicito a usted y qué bueno que el colegio tenga esa comunicación lejos del sitio donde ustedes están ubicados y desplazarse para llevarle ese conocimiento a sus otros compañeros. A ustedes muchísimas gracias y de verdad felicitaciones al colegio.